está aquí. Quizás no he visto bien. No es fácil ver. No basta con querer. Saber que no estoy aquí y saber que puedo ser feliz y saber que somos mucho más y saber que vamos a por conocer cada quien avanza en su lugar. Si es normal, no me interesa. Vayamos hacia allá por saber.